Vamos a invitar a subir al colectivo a Caro Marzola, que es artista plástica, gestora cultural y produce eventos culturales. Y en este caso, Caro forma parte desde lo artístico de un evento que se llama Evento La Mansa Feria del Libro y el Cómic. Y bueno, para hablar de eso, para saber cuándo se va a hacer, quiénes van a participar y cómo puedo hacer para sacar las entradas y todo eso, estamos en comunicación con Caro y la saludamos desde acá. Caro, ¿cómo te va? Daniel Vega, Kenty y Angelita te saludan. Hola, ¿cómo andan? Buen día para todos y todas. Espero que estén bien. Nosotros acá preparando esta tremenda feria. Así que, bueno, nada. Te comento los días que se hacen. Se hace el 6, el 7 y el 8. A partir de las 6 de la tarde. Caro, contame, ¿cómo se le ocurre a un artista hacer este tipo de ferias de libro y cómic? ¿Cómo se nos ocurre? La verdad que la propuesta es totalmente diversa. Es una propuesta donde queríamos que todo, que nadie quedara afuera. En realidad esa fue una de la propuesta principal. Hay muchas comunidades artísticas en Mendoza, entonces necesitábamos y queríamos hacer un evento donde todos podamos compartir nuestras comunidades, como comunidad de cosplay, los poetas, la ilustración, los emprendedores, es decir, es una diversa totalmente. Caro, normalmente cada uno anda por sus caminos en este sentido y hace sus propias muestras, pero ustedes han querido concentrarlas. Exactamente, esa era la idea, concentrar a muchas comunidades. Bueno, contanos, a ver, ¿con qué me puedo encontrar? Suponete, yo voy a la feria, ¿con qué me encuentro? Mira, tenemos 3 días bastante, bastante completo, con mucha variación. Tenemos el día 6, vamos a tener a Miguel Soria, no sé si lo conoces, un artista plástico impresionante, mendocino él. Él nos va a presentar todo lo que es el arte digital. Ese día también se va a presentar una chica que es de Córdoba, es una ilustradora, ella se llama La Levina, la pueden encontrar en redes sociales. También te vas a encontrar con una performance de unos cosplayers, que es un grupo de cosplay que se llama X4, son mendocinos. Ellos van a presentar El Depredador y el Alien, no se lo tienen que perder porque es fantástico. Así que imagínate, nada, poetas, literatura como Natalia Flores, va a estar totalmente completo, aparte va a haber un streaming, tenemos DJ, en fin, tenés una variedad de cosas bastante importantes, bastante lindas para el día 6. El día 7, sí. Sí, pregúntame, yo te iba, pero acabo de ver que el horario es entre las 18 y las 23. Exactamente, tenemos una grilla, cada horario tenemos algo pactado, tenemos 3 lugares también, te cuento, que tenemos 3 escenarios, es decir, tenemos un escenario central, tenemos un escenario exterior y tenemos una parte que le hemos denominado la Cueva Otaku, donde van a pasar cosas maravillosas, vamos a tener talleres, performance, vamos a pasar una peli, bastante lindo. Se los aconsejo, más allá de que uno lo está haciendo. Bien, y ahí tenemos el patio de comidas y todas esas cosas. O sea, un programa patio de completo. Totalmente completo. Tenemos emprendedores, artesanos, tenemos estacionamiento para el que quiera ir, amplio, enorme. Así que el espacio es divino. No te dije dónde se hace, esto se hace en Cultural Aurora. No sé si lo conoces, eso queda en la calle Osami al 75. De Maipú. Exactamente, donde eran las ex bodegas Furlotti. Ahí lo hacemos, es un lugar maravilloso. Y quiero destacar la confianza que tuvo Aurora para poder realizar este evento. La verdad que estamos muy contentos. Contadme un poquito y contadme a la audiencia que... ¿Cómo va esto del cómic en Mendoza? Y mira, es una de las comunidades muy importantes actualmente en lo que es en Mendoza. Muchos chicos. Perdóname, ¿sabes qué? Tengo el sodero que me está tocando la puerta. Un pequeño. Un pequeño problema. Pero ¿cuántas veces a la semana viene ese sodero? Bueno, ya un sodero, nada que ver, ¿no? Con la feria, pero el sodero viene dos veces, una vez en la semana. Así que bueno, ahí lo tengo. Nosotros sigamos charlando como si no ha Como pasado si nada. nada. Un Bueno, pequeño, ¿cómo se llama como el si nada, sodero? un ¿Cómo pequeño. se llama tu sodero? ¿Cómo se llama el sodero? ¿Cómo se llama el sodero? El sodero se llama Ramón, chicos, de Coquimbito, así que Bueno, cuando saludos quieran. Ramón, Ramón el sodero de Saludos, Ramón. Coquimbito. Bueno, ahora sí. Perdón, ¿sabes qué? Te lo digo, hace rato me llaman y me dice, vamos a salir al aire. Le digo, mirá, estoy esperando al sodero. Así que bueno, Y llegó tengo el nomás B, no sé. Ramón. Y me llegó Ramón, digo, Dios, Dios mío, pero bueno, ya estamos. Bueno. Un abrazo a Ramón. Escúchame, Caro, y Un abrazo, bueno, Ramón. ¿cómo hacemos para comprar las entradas? Bueno, estábamos en comunicación con... Sí, Ahí ahí estamos. estamos de vuelta. ¿Cómo hago para comprar las entradas, Caro? Bien, bueno, tenemos cuatro puntos de venta donde las pueden ir son puntos de ventas autorizados. Te doy las calles, dale. Sí, por Mira, tenemos supuesto. en Adolfo Calle al 1374. Este es un local de todo Tecno Mendoza. Bien. Una cosa para destacar, que en ese lugar, en ese negocio, estamos entregando entradas para las personas que tienen CUT, para las personas con discapacidad. Eso es importante, es el único lugar donde las pueden ir a retirar. Después tenemos en la calle Perón, al 319 de Maipú, este es un local que se llama Grinchusa. La chica es maravillosa, así que vayan, que los va a atender re bien. Después tenemos en Alberdi, al 340, Kimoshi. Y después tenemos en Jorge Acalle, al 759 de la sexta sección. Lo Alba se llama el local. Y además de eso, la puedes conseguir también a través de entrada web. Así que en el link de la página de Mansa Feria te encontrás con para poder comprar las entradas web. Bueno, o sea que lo tenemos todo. Tenemos arte, tenemos cómic, tenemos literatura, tenemos el patio de comida, tenemos el estacionamiento y tenemos los lugares de venta. Bueno, Caro, la verdad Sí. que una iniciativa extraordinaria. No nos tenemos poetas. Hermoso. Y bueno, esto se va a realizar el viernes 6, sábado 7, domingo 8, de 18 a 23 en el Centro Cultural Aurora de la calle Osami Sur 75 de Maipú. Exactamente, me estoy riendo, la verdad que muy graciosa la entrevista. Bueno, todo sea por atender a Ramón. Todo sea por Ramón. Bueno, Bueno, Caro, te dejo la última parte de la entrevista para que hagas la invitación a la feria. bien, bueno, nada, a ver, los invito a todos a esta espectacular Mansa Feria que se hace el 6, 7 y 8 en la calle Osami, al 75 Aurora Cultural. Así que bueno, los espero a todos, sé que la van a pasar bien. Es una linda propuesta. Me he olvidado de nombrar a las personas con las cuales estamos trabajando, que somos cinco personas. Cada uno se dedica a su parte logística, diseño, el mundo literario, fotografía. Así que bueno, estamos a full y los esperamos a todos. Es una linda propuesta. Diferente, pero linda propuesta. Bueno, Caro, muchísimas suerte para ese evento y estoy seguro que se va a llenar de gente. Bueno, los esperamos también, claramente. Bueno, un abrazo. Un abrazo, un gusto.